¿Cómo anda Diego? ¿Bien? Bien, bien, acá tratando de entender lo que pasa, ¿no? Y hay como varios niveles de entendimiento, lo que le pasa a uno, lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a las empresas, lo que le pasa al mundo. Y uno lo puede entender en pesos, en dólares, en afectos. Porque la comunicación, bueno, tiene mucho de afecto, pero cuando es mediada necesitamos infraestructura, necesitamos contenidos o formas de representación, ¿no? Si vos y yo no podemos hacer una peli, por ahí nos encontramos en el marco de una historia más o menos representados y nos hacen la película a nosotros. Así que el problema es cuánto cuesta eso, cómo nos organizamos, si hay que usar barbijo para hacer las filmaciones, en fin, todas preguntas nuevas que se basan sobre nuestras viejas prácticas. ¿Qué quiero decir con esto? El macrismo dejó una ley bastante berreta de economía del conocimiento que fomentaba a todos aquellos que generaban producciones con valor agregado, con, digamos, empleo calificado y con exportación. Era una ley medio berreta porque te entraba desde Glovo y Rappi hasta Despegar, hasta Mercado Libre, y también las productoras audiovisuales y los que generan contenidos digitales. Pero como era casi impracticable porque podía entrar cualquiera, el ministro Culfas en enero acordó con el presidente de suspender el régimen y hacer otro proyecto de ley. Hubiera sido algo sencillo si el Congreso hubiera funcionado de manera sencilla, si no teníamos el parate de la deuda, y cuando, porque se estaba tratando el tema de la deuda en febrero o marzo, y vino la pandemia. Así que bueno, primera sesión virtual del Congreso la semana pasada y eso disparó de vuelta que se aceiten los mecanismos para que por forma remota los diputados vuelvan a tener reuniones de comisión. Así que bueno, la noticia de la semana es que avanzó el proyecto de economía del conocimiento, un proyecto que es en pesos y con el nivel de emisión monetaria que hay y con el quilombo que hay en el mundo, no sabemos finalmente cuánto cuesta. Eso es muy loco, ¿no? Cómo en este tembladeral, medidas que estás discutiendo palmo a palmo, palabra a palabra, finalmente la cuenta va a ser una cuenta muy difícil de sacar. Pero bueno, concretamente, a lo que apunta el proyecto de economía del conocimiento es a que aquellas actividades de exportación, aquellas actividades de valor agregado, garpen menos cargas sociales, garpen menos impuesto a las ganancias y eso de alguna manera entronca el discurso emprendedor medio falsete de Cambiemos con las políticas productivistas del actual gobierno. Me pregunto eso, o sea, ¿cómo se va a poder producir? Porque evidentemente de la pandemia vamos a salir más pobres y más complicados. Y esto el Estado lo puede resolver hasta un punto. Después los grandotes irán viendo, ¿no? Es decir, cuando vos te jugás a hacer una peli, tenés por lo menos una producción bianual, trianual, y eso es muy complejo en estas situaciones, con lo cual lamentablemente estamos frente a un contexto de creciente concentración. ¿Otra vez se cortó? No, no, estás ahí, Diego. Ay, Dios No, estás mío, ahí, o sea, estás ahí. ¿viste cómo es este síndrome? ¿Qué lectura haces de las decisiones que han tomado en este caso Netflix y Spotify? Y la verdad que hicieron una bolsa grande como para aguantar unos cuantos meses de pandemia. Es decir, ahí está de vuelta, ¿no? ¿Cómo recalibramos el criterio de la vaca atada? Ellos tienen la vaca atada, son vacas que están afuera y nosotros les mandamos todos los meses para engordar. Por supuesto que toda ayuda se agradece. Cuando vos estás, digamos, cuando vos estás en el naufragio, te tiran un salvavidas y lo agarrás. Sí, claro. Pero bueno, esa sensación, a mí me da una sensación de beneficencia. Son empresas, todas las empresas tecnológicas tienen publicidad, ni siquiera subliminal, se la hacemos nosotros, casi gratis, mientras agradecemos, ¿no? Fíjate lo que pasó con el WhatsApp. Si vos le preguntás a la gente, sí, dame WhatsApp gratis. Dicen que es un pedido a las telefónicas, ¿no? Uno diría, ¿qué pedirías en la pandemia? Y poder navegar ilimitadamente. Ahora, WhatsApp es una empresa de Facebook, con lo cual lo que estamos haciendo es consolidando la posición dominante de Facebook. Y bueno, pero ¿tenemos otra en la pandemia? Y parece que no. Entonces, claro, imagínate, vos sos un sindicato que tenés todos tus laburantes parados, viene Netflix y dice, che, tengo una torta para repartir para 1.000 personas, 35.000 pesos. Y sí, obvio que sí. Ahora, ¿esto resuelve? Y no, no resuelve. Lo mismo con Spotty. Así que tenemos esta mirada de bueno, en realidad yo creo que es un buen momento para releer los clásicos de los 60 de la teoría de la dependencia y el desarrollo. Somos un país mediano, podemos tender a ser un país mediocre o un país con aspiraciones. El problema es que en la medida que nos movemos un poquito, encontramos los límites estructurales del crecimiento, ¿no? Estos eran los teóricos de la dependencia de los 60-70, después podemos meterle el capital financiero, la transnacionalización, pero me parece que seguimos moviéndonos en esas turbulentas aguas. Diego, te reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Un abrazo grande, muchas gracias y nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.